Book 2 98 98 98 حروف العطف المزدوجة Dobles conjunciones Dobles conjunciones صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. El viaje fue, de hecho, bonito, pero demasiado agotador. El viaje fue, de hecho, bonito, pero demasiado agotador. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. El tren pasó puntualmente, de hecho. Pero iba demasiado lleno. El tren pasó puntualmente, de hecho, pero iba demasiado lleno. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. El hotel era, de hecho, confortable, pero demasiado caro. El hotel era, de hecho, confortable, pero demasiado caro. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. El coge, toma, el autobús o el tren. El coge el autobús o el tren. El toma el autobús o el tren. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Él viene, o bien, hoy por la noche, o bien, mañana por la mañana. Él viene o bien hoy por la noche, o bien mañana por la mañana. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Él se hospeda o en nuestra casa o en un hotel. Él se hospeda o en nuestra casa o en un hotel. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ella habla tanto español como inglés. Ella habla tanto español como inglés. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Ella ha vivido tanto en Madrid como en Londres. Ella ha vivido tanto en Madrid como en Londres. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ella conoce tanto España como Inglaterra. Ella conoce tanto España como Inglaterra. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. Él no solo es tonto, sino también holgazán. Él no solo es tonto, sino también holgazán. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Ella no solo es guapa, sino también inteligente. Ella no solo es guapa, sino también inteligente. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Ella no solo habla alemán, sino también francés. Ella no solo habla alemán, sino también francés. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Yo no sé tocar ni el piano ni la guitarra. Yo no sé tocar ni el piano ni la guitarra. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Yo no sé bailar ni el vals ni la samba. Yo no sé bailar ni el vals ni la samba. لا أحب الأوبرا ولا البالي. A mí no me gusta ni la ópera ni el ballet. A mí no me gusta ni la ópera ni el ballet. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Cuanto más rápido trabajes, más pronto terminarás. Cuanto más rápido trabajes, más pronto terminarás. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Cuanto antes vengas, antes te podrás ir. Cuanto antes vengas, antes te podrás ir. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Cuanto mayor se hace uno, más comodón se vuelve. Cuanto mayor se hace uno, más comodón se vuelve.